La verdad que estos actos del 4 de abril, que nos deben encontrar a todos unidos, solidariamente, sin ningún tipo de mezquindad, valorando las luchas dadas, los avances obtenidos, donde cada uno de los que hoy está acá ha sido parte, no puede aceptar ni puede dejar pasar que algunos compañeros que siguen sin entender el verdadero sentido y el peso de la unidad intenten romper un acto como el que hoy estamos protagonizando, del que hay miles y miles de compañeros escuchando a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y donde la mejor manera de honrar el nombre de Carlos Fuente Alba es unidad, es solidaridad, es ninguna mezquindad. Ese es el secreto. Eso es lo que nos trajo hasta acá después de estos 16 años largos, duros, difíciles. No hubiera habido ni una sola condena si hubiéramos mantenido el sectarismo que caracteriza a algunos sectores. ¡Ni una sola condena! Las condenas que se obtuvieron son producto de saber que cada uno de nosotros es importante en la suma total de lo que representa como trabajador, como trabajadora, como actor político en el lugar en el que se encuentra, en su escuela, con sus vecinos, para construir esa fuerza que era la que podía tener la capacidad de doblegar a un poder real. Y aquí me quiero detener. A nosotros nos acorraló, nos reprimió y terminó asesinando a un compañero un modelo de gobierno. No fue ni la actuación solitaria de Poblete, ni siquiera la actuación ilegal hoy condenada de los jefes policiales. Fueron el brazo ejecutor de un plan de gobierno que respondió sistemáticamente con represión todas las expresiones populares que lo cuestionaban. Es cuestión, compañeros, de mirar esos años. No se puede tener tan mala memoria. En aquellos años se reprimía toda la protesta social que ponía en tensión, que cuestionaba el modelo que imperaba en la provincia. ¿O ustedes se acuerdan de los intentos privatizadores de Le Pen, de la educación, de la salud? Los negocios con el IADEP, con sus amigos empresarios. El achicamiento del Estado. Cuando se habla de un plan neoliberal, solo basta con mirar los diarios de la época. No hace falta hacer grandes discursos ni escribir pancartas muy lindas. Hay que solamente mirar lo que nos pasó, lo que sentimos en nuestro cuerpo. Muchos de los que ahí están acá. O se olvidan de la represión a los compañeros por las tarjetas y cuando le vaciaron el ojo a Pepe Alveal. Ese era el escenario. Contra eso no alcanzaban las consignas. A las consignas había que ponerles contenido político y trabajo político. La consigna de justicia completa no es solamente dos palabras. Para la justicia completa hay que convencer al resto que ese concepto también lo comprende. Que también, si se logra, también hay protección. No solamente reparación para lo que sufrieron, sino reparación y, en todo caso, cuidado para lo que viene. La justicia completa que nosotros le arrancamos a ese poder que tenía el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, porque entre otras cosas que hacían ese modelo neoliberal era lo que algunos escriben, colonializar el poder judicial. ¿Qué quiere decir eso, compañeras y compañeros? Tener todos jueces amigos que les perdonen sus crímenes y sus delitos. Contra eso había que batallar. Y la consigna, entonces, significaba convencer al resto de la población, de la sociedad, que había que trabajar duramente para lograr consigna hasta donde se pueda, justicia hasta donde se pueda, en términos de justicia formal, pero también la condena social. La condena social que tiene Sovic y que declararon los mismos milicos cuando tuvieron la oportunidad de hablar. ¿Saben lo que dijeron? Uno de ellos dijo: hace 16 años que estoy condenado. Lo dijeron ellos. Y esa condena social es el producto de nuestra lucha, la lucha sin sectarismo, la lucha unitaria, la lucha que no abandona a la familia cuando más lo necesita, la lucha que no le pasó a Cetera cuando tenía la obligación de seguir adelante el pago de los abogados. De eso se olvidan. Nosotros no, compañeras y compañeros. Decimos orgullosamente que hemos construido la mayor justicia que hemos podido obtener y que vamos a seguir trabajando por eso. Porque la justicia completa no se termina nunca. ¿O acaso ustedes creen que el poder va a querer entregarnos esa justicia completa? La justicia completa hay que seguir arrancándola con más educación, con más trabajo, con gente que no tenga que comer, con terreno para los que quieran tener una vivienda, con tierra para los que la quieran trabajar. Esa justicia es la que nos montamos y es la que transformamos la justicia completa por Carlos en justicia educativa, en justicia social, en justicia territorial, en justicia social, compañeras y compañeros. Gracias por aguantar estos 16 años sin ustedes, sin su esfuerzo, sin su militancia, sin su acompañamiento incondicional a Sandra. No hubiéramos llegado hasta acá. Y este es un nuevo comienzo, es un nuevo relanzamiento de esa lucha que se transforma en justicia para nuestros pibes y nuestras pibas. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras.